para que crezca el dolor. Y si salirnos queremos. Porque yo trabajo con la señora Carlina en la calle vendiendo su mazamorra, mazamorra, yuyo, y no me avergüenzo vender mazamorra ni me avergüenzo vender yuyo. De los mil, la otra. ¿Cómo es? ¿Qué más? ¿Por qué no vas a sacarse las mazamorras? ¿Cómo vive casándola? ¿Cómo la hace? Descansando, ¿eh? Está viejita ahí de azúcar. La mejor mazamorra de Timbiquí. Sí, la mejor mazamorra. Pues no sé ella qué le echa, pero es la mejor. No la deja ahumada, bien blanquita. Bien espesa, sabrosa. Digamos que hablamos de una sazón que está en el ADN de la mujer afro, que determinan también aportes a la sana alimentación, pero también a una muy buena nutrición y aportes a la salud. Para mí, ser una mujer negra representa un legado en el cual se portan las manifestaciones culturales a través de las diferentes prácticas que realizamos en el día a día. Elegante, sí, porque yo no discriminico mi raza, ¿no? Vivo contenta como soy negra, tranquila. Le gusta encontrar sus raíces, en recuperar lo que es su comida, su danza. Una mujer negra tiene la dimensión de padre y madre. Una mujer negra es la que no se cansa. Aquí estoy mocando maíz para hacer mazamorra. Yo nací y me crié en esto. Cuando abrí los ojos, este fue el oficio que encontré. Me enseñó a preparar mazamorra mi madre, mi mamá. Nosotros siempre hemos vivido de cultivo de maíz. Esto, el yuyo, el maíz, la pepepán. Y me siento orgullosa de mi madre, me he tenido negra. Y le doy gracias a Dios porque me ha dado unos hijos que son negros igual a mí. Le doy gracias a Dios porque las compañeras que me ha puesto en el camino son negras y quieren salir adelante y queremos salir adelante. ¿Ya? Esta es la piedra y esta es la mano de piedra. Y el proceso es este. Se le saca la clarita de arriba y se para el fogón. Después se lava el maíz, se limpia el maíz bien, después de que el agua ya está para hervir. Se lava el maíz bien, se limpia y ahora sí se echa a la olla. Y allí se está uno pendiente que no se vaya a quemar, que no se vaya a ahumar, que no se vaya a pegar, moviendo todo el tiempo, moviendo con una caguinga que uno le dice, ese palo que está allí. Y eso es hasta que ya se baja y entonces ya sale uno a la venta. Entonces uno le da con ese amor, con ese cariño, con esa dulzura, y uno le dice, más amor, maíz, este es para que quedes bien hermoso y sabroso, para que todo el mundo te coma y te apetezca. Y siempre busquen a Carlina, ¿Ya? Entonces, ese es el amor de que nosotros tenemos. ¡Ay! No sé por qué. No sé, de pronto la gente sí, se cocina lento, se cocina con amor, es puro amor. Cuando se está cocinando la mazamorra, se está cantando, se está echando verso. Entonces toda esa energía positiva se le cae ahí a la olla. Y entonces la mazamorra queda rica, porque es hecha con energía. No hay enojo ahí, no hay braveza, sino que se es cantar. Bailar, moverse, como eso se trata de moverse, es moverse, y mucha energía positiva. Creo que el canto está presente en todos los momentos, por eso nuestra vida se hace más amena y más alegre, a pesar de las dificultades que como pacífico colombiano tenemos, porque el canto es fundamental y está presente en todo momento, hasta en las actividades domésticas que uno hace en la casa. Levántate, Neuveli, tu padre te llama. ¿Cómo quieres conteste si se me arranca el alma? ¿Cómo quieres conteste si se me arranca el alma? Golpecito, golpecito. Pues he sacado, gracias a Dios, mis hijos adelante, los he estudiado. Ya ellos son 6 y gracias a Dios todos ellas son bachilleres. Gracias a Dios con este trabajo. De que uno se enferma un poquito, es cierto, porque como uno la cocina en leña, entonces todo ese humo se le va a los pulmones a uno. Y sí, uno se enferma, pero pues, ¿qué toca hacer para sacar la familia adelante? Toca que uno meterle perrenque, ¿ya? Meten la corrupción, ¿eh? No, no, esto está muchachita de ahora, sí. Estos son durísimos en eso. Cuando te vas a embarcar, dejar la cama tapada. Cuando te acordes de mí, dale un besito a la almohada. Ay, mi amor, mira, ¿cómo le voy a comer? La cultura alimentaria para las mujeres y el aporte de las mujeres a la cultura alimentaria es de las mayores riquezas que tenemos y que también se ha dado en la transmisión del conocimiento de generación en generación. Antonio divino, santo que alcanzas con Dios. Ay, Señor, yo cómo haría con el pobre pecador. Lloraba y se lamentaba con esa esperanza en Dios. Sos Antonio divino, santo que alcanzas con Dios. Ya es duro. La mazamorra de Carlina. Una producción realizada en el marco del proyecto Territorios en Diálogo, de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura 2019.